Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La silla en la vereda. En nuestra silla en la vereda vamos a estar leyendo un libro publicado en 1884. Un libro que se llamó simplemente Colección de artículos. Se trataba de artículos publicados en la prensa por un periodista, un cronista, que en este caso, por lo menos estos artículos pertenecen a la crónica, más bien, que firmaba como Sansón Carrasco. El nombre real de Sansón Carrasco era Daniel Muñoz, el mismo Daniel Muñoz que hoy es recordado en Montevideo como una calle de la ciudad. Fue, entre otras cosas, diplomático, funcionario público, perteneció al Partido Colorado entre 1878 y 1898, esos años antes de pasar a ser funcionario, fue periodista. Fundó y dirigió el periódico La Razón, y allí va a escribir bajo ese seudónimo de Sansón Carrasco. Va a tener otros también, pero este es el de los artículos que vamos a estar leyendo hoy y con el que fue muy popularmente conocido. Esos artículos, publicados en este libro de 1884, recogen la mirada de un periodista interesado en observar la ciudad, irónico, pero también fino, que bueno, que ve la ciudad, la vida de la ciudad que se va formando y que escribe sobre todo eso. Uno de esos artículos va a llevar por título Juan Manuel Bonifaz, el decano de los maestros, y originalmente se editó el 11 de noviembre de 1882. Don Juan Manuel Bonifaz fue un español, secretario de un duque, que un día se embarcó hacia el Río de la Plata y se asentó en Buenos Aires. Los amigos le sugirieron que, dado que él tenía estudios en letras, sea lo que eso signifique en su tiempo, podía ponerse a enseñar a los muchachos gramática, cómo leer y escribir. Por supuesto, la educación no es como hoy la conocemos, no existía el sistema escolar tal cual es en estos días, y aquellos que tenían conocimientos eran siempre bienvenidos por las familias de la época para instruir a sus niños en saber leer y escribir. A sus niños, no así a sus niñas, que por lo general no formaban parte de esa instrucción. Así era la época. El asunto es que este buen señor comenzó a dar clases hasta que, bueno, el clima político en Buenos Aires no se hizo muy propicio y decidió que lo mejor podía ser ir a México, donde tenía una prima. Pero claro, habiendo vivido en el Río de la Plata, habiendo escuchado tanto sobre Montevideo, bueno, se le ocurrió que no podía no conocer esta ciudad. Así que vino, aparentemente de visita. Y cuenta Sansón Carrasco. A los pocos días de llegar, le picó la manía de enseñar muchachos que ya le dominaba. Y sin pensarlo mucho, abrió una escuela en una casa de familia donde solo le alquilaban el salón, pelado y mondado, sin permitirle el uso de ninguna oficina interior, de manera que tenía a los muchachos que andar regando las calles vecinas cuando la necesidad les apuraba. Un mes duró aquello, pero como era imposible continuar en tales condiciones, ni podía exigirse a los chicuelos que tuvieran cuerpo de santo, resolvióse don Juan Manuel a alquilar un edificio provisto de todos los requisitos e instaló su escuela en la antigua casa de Viana, cita en la calle de Cámaras entre Cerrito y Piedras, precisamente en el mismo solar que hoy ocupa la espléndida casa de don Pedro Piñeirúa. Si mis noticias no están erradas, bautizó Bonifaz su escuela con el nombre de Colegio Oriental y empezó a enseñar muchachos con arreglo a sus métodos, que, a fe, son curiosos y originales. Empezó don Juan Manuel por reformar el alfabeto, no dando a las consonantes más que su sonido líquido, cosa a punto menos que imposible de reproducir en el idioma escrito y que era el quebradero de cabeza de los chicos, pues no acertaban a suspirar la B, ni a soplar la F, ni a silbar la S, ni a gargarear la J, por lo menos con aquella limpieza que el maestro exigía. Considerando después que la forma poética es la que más fácilmente se imprime en la memoria de los niños, empezó a dictar sus textos en verso, de manera que, a poco tiempo, fue la escuela un Parnaso en el que se conjugaban, se declinaban y se sumaban en cuartetas y redondillas que todavía recuerdan muchos que ya peinan canas y que llevan a cuestas más de medio siglo. Así, por ejemplo, comenzaba la lección de gramática y al compás de un aire del Barbero de Sevilla o de la Cenerentola cantaba a los niños: letras son los elementos que componen una lengua, ya sea hablada o escrita, la tabla o lista que encierra. El conjunto de las letras se denomina alfabeto. El alfabeto español se compone de las letras, y acá, una pausa, Sansón Carrasco va a hacer el sonido que se producía en esa cancioncita que les cantaba el maestro, que es A, B, Q, C, D, F, U, H, I, G, K, L, Y, Me, Ñe, Ñe, O, Pre, Curé, Re, C, T, U, B, X, Y, S. Una pausa sobre lo que decía Sansón Carrasco. Era una época donde no había todavía libros de texto y cada uno de los autonominados maestros usaba los materiales que quería y de la manera que le parecía mejor, incluso haciendo él mismo los materiales y produciendo esto que, como en él, eran ejercicios mnemotécnicos, donde se sacrificaba a veces los nombres que hoy conocemos como los nombres correctos de las letras, por lo que se ajustaba a la canción y lo que mejor le venía a su propio método de enseñanza. Se pedía poco razonamiento del alumno y mucha memoria. Es obvio que en gramática uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que puedo razonar de una terminación verbal o de las reglas ortográficas? Simplemente hay que aprenderlas y aplicarlas. Si bien eso es cierto, ya en la época de Sansón Carrasco es común encontrar libros de texto, que lleven por título Catecismo de Geografía, Catecismo de Gramática. Es decir, se trataba de una colección de preguntas y respuestas, por eso la idea de catecismo, y la tarea del alumno era aprenderse esa secuencia de manera de aprender, en definitiva, un conjunto de reglas, de definiciones, que le permitía operar eficientemente con esos conocimientos y que era lo que se tenía o lo que se pedía del alumno para cumplir con lo que la educación era en ese momento o pretendía. Por supuesto que en aquella época, si las cuestiones de edilicia no eran tan estrictas como lo son hoy, ni lo era el material que se usaba, tampoco lo eran otros elementos involucrados en la tarea educativa, como el trato de docente-alumno, va a decir Sansón Carrasco en este artículo. Don Juan Manuel es uno de esos hombres que tiene la rara virtud de hacerse querer de todos. Algunos miles de chicuelos han pasado por sus manos y si bien la mayor parte hombres ya han olvidado los coscorrones y tirones de oreja con que algunas veces lo llamaba al orden, todos recuerdan con simpatía y cariño a su antiguo maestro, el más impertérrito y constante de los que se han dedicado a la espinosa y ruda tarea de la enseñanza. Y con cuánto fervor y abnegación ha llenado el viejo Bonifaz su noble sacerdocio. Él ha pasado por todas las estrecheces, ha enseñado gratuitamente cuando el Estado no tenía cómo pagarle sus honorarios, ha soportado con resignación los ataques de sus adversarios, sin que jamás haya brotado de sus labios una palabra ni para pedir ni para censurar. Para lo único que ha hecho valer las afecciones que le rodean, ha sido para interceder en favor de los perseguidos cuando en la actitud de nuestras luchas civiles veía que la pasión arrastraba a los hombres a extremos inútiles. Hoy es una reliquia por todos respetada y en el último tercio de su vida le es dado asistir al acto de erección de un monumento sencillo que llevará esculpido su nombre. Mañana se inaugurará la Escuela Juan Manuel Bonifaz, merecida, aunque escasa recompensa para quien sacrificó todas las ambiciones y concentró todos sus esfuerzos en beneficio de la enseñanza del pueblo. Eso es lo que decía Sansón Carrasco en ese artículo sobre Juan Manuel Bonifaz, y obviamente a juzgar por lo que decía don Sansón Carrasco y el tono con que reconoce la tarea de este ya anciano, se trataba de uno de esos vecinos de Montevideo ampliamente conocidos, por quienes además se tenía mucha simpatía, por su forma de haberse involucrado en la vida de la ciudad. Además, su labor, como ya decía allí Sansón Carrasco, fue reconocida por quienes fueron sus alumnos, pero también sus familias, incluso por el Estado, que puso su nombre a una escuela que se construyó en 1883 en Canelones, en el pueblo de Joaquín Suárez, y que fue una escuela donada por Piria, también con el interés de generar un pequeño remate de los terrenos que él tenía para vender en ese lugar. Los desperdicios son y seguramente serán siempre uno de los temas recurrentes de las ciudades que además crecen, no solo ensanchándose, sino que intensifican su actividad. Intensifican, por ejemplo, el ritmo de consumo y eso genera más basura. La recogida y posterior tratamiento de los residuos es un tema que cada tanto vuelve al debate. Las sociedades modernas han encontrado, por lo menos para las áreas urbanas de mayor densidad, formas mejores de, con el tiempo cada vez mejores, de hacer las cosas de las que se hacía, por ejemplo, en el siglo XIX y seguramente mejor de hasta la mitad o más, bastante más, del siglo XX. Por el tiempo en el que escribe sus crónicas Sansón Carrasco, Montevideo no es ni de cerca lo que es hoy. En primer lugar, el sistema de recolección de residuos todavía está más cercano a lo que fue luego conocido como los hurgadores, mucho más cercano a eso que a un sistema eficiente y humanamente digno de recolección de esos desperdicios generados por la ciudad. Pero la clasificación y el comercio que se hacía con esos desperdicios ocupaba por ese entonces un área que hoy sería imposible pensar que se usara para esos fines, especialmente porque hoy esa zona es una zona densamente poblada y que no podría repetir ese espectáculo que va a contar Sansón Carrasco en esa crónica que se titula La basura, precisamente. Y a quienes tienen ya algunos años, seguramente el relato que él va a hacer les hará recordar, si no aquel Montevideo de los habitantes del siglo XIX, que obviamente no hemos vivido, seguramente sí algunas escenas que han vivido en sus infancias o aún más tarde, sobre los tachos donde se sacaba la basura para que los recogiera luego siempre un muy estruendoso camión de recolección, y posiblemente también les haga evocar todo el proceso de transformación en el tratamiento posterior de los residuos, que fue un tema de amplio debate, de amplia discusión y de amplias repercusiones a nivel social. Quienes no tengan esos recuerdos podrán sin duda comprender rápidamente la distancia que afortunadamente nos separa de aquel Montevideo del siglo XIX, al menos en este aspecto. Y los invito a estar atentos a los momentos en que la pluma de Sansón Carrasco delata también, en algunos pasajes muy puntuales, a un individuo con una fina observación sociológica sobre la ciudad y la basura, que más allá de contar las cosas de manera amena, también deja constancia de algunas observaciones que son realmente riquísimas en términos de cómo visualiza la operatoria de la ciudad. Leamos lo que dice en su artículo La basura, del 1 de agosto de 1883. No hay grito más destemplado ni más oportuno que el del basurero. Deja este el carro en el extremo de la cuadra, recorre enseguida ambas aceras golpeando con fuerza en los llamadores y colocándose la mano en la boca a guisa de bocina, grita en cada puerta: ¡Sura! Estos son los más civilizados. Los otros dan un grito cavernoso, ininteligible, algo como un rugido que penetra por el zaguán, retumba en los patios y va a morir allá, en la cocina, en uno de cuyos rincones yace, por lo general, el cajón de basura, parecido al féretro de los hospitales que sirve para transportar los muertos de hoy, y vuelve enseguida para llevarlos de mañana. Las casas acomodadas tienen generalmente un cajón reforzado, presentable, hasta decente si se quiere, si es que cabe decencia en un receptáculo de basura. Pero los cacharros más en boga para ese uso son las latas de querosén, los tachos de vencijados, los que se ven todas las mañanas al borde de las aceras listos para recibir la visita del basurero, atestados de todas clases de desperdicios, trapos, papeles, legumbres, huesos y todas las inmundicias que la prolija escoba se entretiene en recoger durante el día, desde la sala hasta el último rincón de la casa. En el cajón de la basura puede estudiarse la vida íntima de cada familia, lo que come, lo que gasta, lo que despilfarra, lo que ahorra, lo que trabaja y lo que viste. es como el índice de la vida interior, el sumario de lo que ayer se hizo y el libro diario de la casa. Si los basureros fuesen observadores, acabarían por conocer a fondo a todos los habitantes de la ciudad, interiorizándose en sus usos, en sus vicios o en sus virtudes, con solo prestar atención a lo que sale de cada cajón de basura al vaciarlo en su carro. Hasta las 10 de la mañana se ven por la calle, alineados en el cordón de las aceras, los cajones de la basura humeando los vapores de la fermentación que se elabora dentro de sus vientres inmundos. Los primeros en registrar la basura son los perros callejeros, esos pobres perros que no tienen amo, perros anónimos, comprendidos bajo la denominación genérica de pichichos. El perro callejero conoce al basurero y le teme. Por eso va siempre delante de él, a una distancia prudente para huir a tiempo antes de que le alcance el zurriagazo que a cada instante le amenaza, cuando no temeroso del perro del basurero, que va debajo del carro como custodiando la mercancía de su patrón. Sin saber a qué atribuirlo, he notado que la mayor parte de los basureros son cojos, derrengados, chuecos, y si no lo son, lo parecen. Ellos tienen su sastrería en el carro. Sus trajes son siempre abigarrados, remendados con retazos desiguales en calidad y en olor. En la cabeza sombreros contrahechos, sin alas unos y con la copa espanzurrada otros. En los pies desparejo el calzado, una bota en el izquierdo y un zapato en el derecho, uno de charol y otro de becerro, prendas todas encontradas al vaciar el cajón. Cuando logran dar con un par completo lo cuelgan en la parte trasera del carro y los sombreros que haya los ensarta en las estacas. El basurero va siempre provisto de una lata y de una bolsa. En esta echa todas las hojas de coles, de repollo, de lechuga y coliflores, los pedazos de pan y los manojos de pajas que encuentra en las basuras, destinado todo al alimento de sus mulas, decoloridas, clásicas de los carros basureros, que se paran cada 10 casas para dar tiempo a que el amo vacíe los cajones, entreteniendo sus socios en recoger con la jeta estirada las hebras de paja dispersas en el empedrado, hasta que el basurero, habiendo cargado todo lo que quedaba atrás, las hace andar de nuevo con un ¡Arre, China!, acompañado de un planchazo en la escuálida anca, dado con la pala que le sirve para recoger los restos que caen en la calle. La lata le sirve al basurero para acarrear la basura de adentro de algunas casas que, por no tener servicio o por rubor de exhibir sus desperdicios, pagan una propina para que lo saquen. Y así, de cuadra en cuadra, se van llenando el carro hasta quedar atestado. El basurero trepa entonces sobre aquel hacinamiento de inmundicias, las aplasta con los pies, las comprime, hasta que reduce su volumen para seguir echando un cajón tras otro, sin apartar nada más que la escoba y plumeros viejos, que entierra por la mano entre los despojos de sus propias víctimas. Cuando ya no cabe más, el basurero lleva el carro hasta la estación del tranvía, a los Pocitos, y allí descarga todo el contenido con grandes zorras que más tarde transportan aquella mercancía putrefacta al gran depósito situado allá en las afueras, a orillas del mar, a espalda del cementerio del Buceo. ¿Qué se hace del contenido de los 70 carros de basura que día a día salen de Montevideo? Luego de hacerse esa pregunta, Sansón Carrasco va a emprender el viaje precisamente hasta la zona del Buceo y tratar de ver qué es lo que pasaba. Y va a seguir su relato Sansón Carrasco. Y dice así: el tranvía me dejó en la puerta del cementerio del Buceo. Allí me encontré en el reino de la inmundicia, vasto, hediondo, con montañas de desperdicio y abismos de porquerías flotando sobre esa superficie una atmósfera de vapores agrios. Y en medio de toda aquella inmundicia, como dueños absolutos de aquellos pestilentes dominios, centenares de cerdos gordos, ufanos, orgullosos de verse enseñoreados de tanta porquería, en la cual se revolcaban con sus prolongados hocicos como gozándose en revolver la podredumbre. Y junto con los cerdos, hombres, posando como los cerdos entre la basura, disputándose con ellos las piltrafas. Nada se desperdicia allí, todo se clasifica y colecciona separadamente. Aquí los huesos, allí los vidrios, allá los trapos, más lejos las latas, acullá los cueros, todo prolijamente entresacado de la basura que diariamente arroja la ciudad como inútil desperdicio. Las obras de Montevideo dan todavía pie para la industria, una industria productiva que proporciona trabajo a centenares de brazos y alimento a numerosas familias, amén de la manutención que aprovecha un millar de respetables y suculentos cerdos. Al extremo del basurero, el terreno declina rápidamente hacia la playa y en ese declive está instalada la grasería, en cuyas tinas se echan todos los huesos para sacarles la grasa que conservan adherida. Y al lado de la grasería, en los declives y en la playa, cerdos y más cerdos, y siempre cerdos, por donde quiera que se mire, comiendo unos, tendidos a la bartola otros. Aquí un montón de frasco, predominando los del tónico oriental, el bombástico regenerador del cabello de Lama Nikemp, allá una pirámide de botellas y más lejos un hacinamiento de vidrios rotos destinados a pasar nuevamente por el soplete para salir convertidos en objetos útiles. En una inmensa lata yacen en revuelta confusión cachivaches de bronce, cobre y plomo. En sitio aparte están los fierros, más allá el zinc y la hoja de lata. En un campo vecino se secan al sol grandes montones de trapos, destinado a la exportación para Europa, en cuyas fábricas se convierten todos esos desperdicios inmundos en hojas de papel satinada, guardadores de secretos amorosos, mensajeras de tristes o risueñas nuevas, condenadas, después de haber llenado su misión, a volver al cajón de la basura para ser nuevamente pisoteadas por los cerdos. Seguimos con este libro de 1884 titulado Colección de Artículos y donde se recogen artículos escritos por Sansón Carrasco, artículos extensos, cierto, pero deliciosos, donde da placer recorrer con su mirada aquellos tiempos y uno de sus artículos es sobre la mayor fiesta popular de Montevideo. Sin duda, los carnavales son otros de los eventos colectivos donde la civilidad ha ido ganando terreno. Se han eliminado aquellos juegos de agua que llevaron a tener que ir estableciendo varios edictos de diversa índole para contener algunas costumbres que hoy nos parecen desagradables, cuando no peligrosas, como los famosos huevos que se rellenaban con agua perfumada y que algunos también dicen que de vez en cuando alguno contenía orín, o las costumbres de tirar agua jabonosa por la ventana, ¿no? Una época, incluso antes de lo que relata Sansón Carrasco, en que, siendo nulo el saneamiento, en una misma tina, bueno, se iba acumulando el agua de jabón de toda la familia, o por lo menos de varias de sus integrantes, agua que luego se tiraba a la noche desde la ventana a veces. Recuerdo también una crónica de un diario del siglo XIX que relataba una guerra de agua entre una casa y un carro de bomberos. Claro, no es lo que era hoy el carro de bomberos, los carros de ese entonces eran otra cosa, pero no siempre se vio con malos ojos ese juego colectivo donde, bueno, se cancelaban ciertos comportamientos y ciertas formalidades y se abría el espacio a toda otra dinámica de funcionamiento. Y Sansón Carrasco se va a mostrar nostálgico de algunos de esos carnavales del pasado, los carnavales donde él creció, donde él se formó como muchacho. Y en su nostalgia nos va a permitir, de una manera muy nítida, muy cercana, ver algunos episodios que eran comunes en ese tiempo durante la fiesta de carnaval. Que lejos de ser un lugar dominado como hoy por la murga y los grupos que ahora destacan, era el lugar del festejo y del exceso de la gente con la gente, lo que efectivamente va a describir Sansón Carrasco en su artículo, que lleva por título Los carnavales de antaño y hogaño y que originalmente apareciera en el año 1883. Hace 15 años, y menos aún, se jugaba al carnaval al huevazo limpio, cosa de todos sabida, pero como el tiempo pasa y con él se van los recuerdos, no estará de más hacer memoria de aquellos tiempos especiales de nuestro carnaval, y digo nuestro porque no he oído jamás hablar de que, fuera del Río de la Plata, se jugase al carnaval como entre nosotros, de aquella manera criolla, que degeneraba las más de las veces en sopapos. Convengo con los que dicen que aquello era bárbaro, pero quiero también que convengan conmigo que era muy divertido, era más espontáneo, más popular y sobre todo más barato. Los edictos policiales solo prohibían el uso de los huevos de avestruz y otras armas por el estilo, capaces de dar por tierra con los transeúntes, y el comienzo del juego se anunciaba con un cañonazo, disparado desde el que fuese la fortaleza de San José. y no hay para qué pintar la ansiedad con que los jugadores esperaban, reloj en mano, el estampido guerrero para emprenderla con el primer incauto que pasase. Todo era soñar al cañonazo y echarse a la calle centenares de muchachos, con canastas los unos y cajones los otros, colgados con un cordel de los hombros, anunciando a grito pelado «¡A los buenos huevitos de olor para las niñas que tienen calor!», a los que los otros contestaban «¡A los buenos huevitos de triquitraque para las niñas que usan miriñaque!». Llevaban los muchachos su frágil mercancía muy arreglada en hileras rojas, verdes, azules y amarillas, según el color dado a la cera que tapaba las cáscaras después de llenarlas de agua nominalmente perfumada y retobada con trapos de todos los colores cortados en redondo y sumergidos dentro de la cera hirviendo para pegotearlos en el huevo relleno que quedaba convertido en temible proyectil. Pero el jugador típico era el lorillero de sombrero gacho, poncho, pañuelo de golilla y en la mano otro, atado por las cuatro puntas, dentro del cual su provisión de hasta 12 docenas de huevos, bastantes para divertirse los 3 días. A buen seguro que mi hombre lanzase un huevo a la ventana, apuntaba como quiera que va a tirar al blanco, revoleaba el brazo 2 o más veces y si consideraba dudoso el golpe, volvía a guardar su huevo por no malgastarlo. Al caer la tarde se veía venir en una u otra dirección una gran comitiva, precedida y seguida de una turba de muchachos. Eran los jugadores de alto tono, la juventud dorada de Montevideo, que salía a jugar por lo fino, con máscaras de cera y cartuchos de confites. Allí era el salir apresuradamente a los balcones las señoritas, armadas de sus jarros echando agua con una mano sobre aquellos peripuestos donceles y defendiéndose con la otra de los proyectiles que ellos les arrojaban con toda mesura a barajar para no lastimarlas. «Acérquese, pues no sea cobarde», decía una dirigiéndose a alguno de los campeones. «Me acercaré si usted me tira esa flor que tiene en la cabeza», contestaba el amartelado galán. «Allá va, venga a recogerla». Caía la flor bajo los balcones, apresurábase el caballero a levantarla, y cuando con una amable sonrisa iba a saludar a la dueña, recibía en el rostro un torrente de agua que le enceguecía y ahogaba, desgracia que él trataba de disimular diciendo con toda galantería «Como ha de ser, no hay rosas sin espinas». Y así seguía el juego por largo rato, ellos aguantando un diluvio de agua que les dejaba ensopados y ellas recibiendo los huevos de cera que se estrellaban en sus manos perfumándolas con exquisitas esencias, no sin que de vez en cuando se oyese a alguna gritar «¡Puf, está podrido!». Cuando ambos beligerantes quedaban ya rendidos de la refriega, empezaba la parte galante de la fiesta. Los caballeros arrojaban a mano llena cartuchos de confites y ahí era el gritar y manotear de los chicuelos que estaban a los desperdicios lanzándose en masa sobre la vereda cuando algún cartucho no llegaba a su destino, empujándose, pateándose por agarrar la codiciada presa, mientras los jugadores hacían toda clase de esfuerzo por barajar las coronas que en cambio de los confites le seguían, retribuyendo ellos todavía el obsequio con cajas especiales de antemano destinadas a fulana y a sutana, a quien se las enviaban por medio de sus sirvientes, no atreviéndose a correr el albur de que, al arrojarlas, cayesen en la turba multa que andaba en la calle. Venían por fin los saludos, que por lo general iban rociados de algún jarrazo especial combinado con las mucamas estratégicamente colocadas para no errar el golpe y tras de esta húmeda despedida retirábanse los jugadores mojados hasta la médula de los huesos, las camisetas lacias, destiñendo el azul o el rojo de la tela sobre los pantalones, pero muy orondos con sus coronas terciadas al hombro, cifrando cada cual su orgullo en el mayor número de la conquista en la acción que acababa de librar. Muchas veces, cuando las heroínas estaban ya muy tranquilas, haciendo el recuento de los regalos y narrando los episodios del combate, se veían de repente sorprendidas, invadidas, por un grupo de intrépidos que iban a librarles batalla dentro de su propia trinchera. Gritos, cerramientos estrepitosos de puertas, vidrios rotos, repliegues de las jugadoras en un rincón y protestas de los dueños de casa, tal era el comienzo de la lucha. El campo de batalla era la sala, prudentemente desamueblada desde el día anterior, sin alfombra, sin cortinas, sin ningún adorno, en fin, más que la gran tina de baño colmada de agua, el baño de asiento, la tinaja, los gachos grandes de la cocina y todo cuanto cacharro pudiera servir de depósito para tener mucha agua a mano. Respuesta a las niñas del susto, emprendían el ataque provistas de sus jarros, pues buen cuidado tenían de no dejar sus armas para que el enemigo las aprovechase. Defendíase los hombres como podían, con las manos, con el sombrero, con lo que caía a su alcance, pero generalmente acababan por quedar vencidos, porque es irresistible una carga de jugadoras de esas que se calientan en la refriega y ya no miran para atrás arrojando agua mientras tienen agua y concluyendo a jarrazo limpio cuando ya no tienen con qué mojar. Escurríanse los asaltantes como podían, perseguidos hasta en la escalera por la servidumbre que hacía de reserva a las patronas, pero frecuentemente sucedía que el menos listo o el más aturdido quedaba solo, encerrado dentro de un círculo femenino que, no por serlo, era menos temible, y entonces pagaba él la calaverada por él y sus compañeros. Este al aturde con un jarro de agua en los ojos, aquella le aplasta encasquetándole un balde lleno en la cabeza, la otra pellizca de un brazo tironeándole la de más allá de las orejas, hasta que, entusiasmadas de veras, cargaban las cuatro con él y, a pesar de sus manotadas y pataleos, los zambullían dentro de la tina y de buena gana lo ahogarían si la oportuna intervención del dueño de casa no pusiese fin a la refriega. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.